al frente. Señoras y señores, José María Pechito López ingresa en la última vuelta. Última vuelta de la final del turismo de carretera. Última vuelta para López. Lo mismo, lo propio para Ponce León. Tira el cambio hacia abajo. Ahí está negociando la parte más trabada del circuito. Se trata de José María Pechito López. Lleva el número 47. Ahí va por el opuesto y buscando la horquilla de la Andresina. José María Pechito López, que lo mira por los retrovisores, al segundo que está bastante lejos, va a ganar el de Río Tercero. Río Tercero, Río Tercero. Ganó. Ganó José María Pechito López. Segundo Ponce de León. La tercera posición para el de Mar del Plata. Lionel Ugalde, no parece ahí que te sancionas. Está ayudando el cordobés adentro del habitáculo y el público volvió a la recta principal. De este final del turismo de carretera en el Canti Torcuato Migliosi de la ciudad de La Barría. Y relató Jorge Bianchi. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. En La Escudería, estos son los títulos. El TC Platense se presentó en el Roberto Mouras de La Plata, ganó una Chevy, ganó Juan Manuel Rodríguez, seguido por una jauría de Ford. Grupo Marcar la Diferencia de Marcelo Simonetti. Calidad y tecnología al servicio del automotor en 148 entre 45 y 46. Mecánica integral, teléfono 414-1700. Automovilismo nacional, turismo de carretera, José María López. Puntapié inicial para él en Olavarría. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicios completos para camiones y pickups en grasa y mecánica. Nuevo local en ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 689 Asterisco 2190. Hubo mucha actividad en el kartódromo de Ciudad Evita. La categoría Pilotos Asociados Karting del Oeste disputó la séptima del año. Apostá y ganá en La Gatera, agencia hípica y de lotería. En 49 esquina 136, en horario corrido. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. La Fórmula 4 Nueva Generación se presentó en el Roberto Mouras de La Plata. Ganó Ramiro Castillo, el mejor equipo se quedó con el triunfo y el piloto de La Plata empezó con el pie derecho en el playoff. AFA Motors Digital Car Service. Atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados. En Berisso, en calle 3, entre 154 y 155. Teléfono 461-3482. Visítanos en www.afamotors.com.ar. Los chivos en Olavarría se comieron todo. En Tecepista también ganó Claudio Kohler. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio. El Rafa, ahora en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. El platense Nicolás Moscardini se quedó con el pre-argentino en Sarte. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia, teléfono 450-0684. Turismo Moscardini es la opción de confianza en viajes. El TC del Oeste también se presentó en el Roberto Mouras de La Plata, ganó un 504, ganó el campeón Gustavo Cano. 100 locos, Resto Bar, para festejar comiendo bien, todos los jueves en Ladies Night, las mujeres no pagan la cena, mirá qué bueno, 100 locos, Resto Bar, en diagonal 74, esquina 58, reservas al 453-0230. En lo internacional, dos ruedas, Casey Stoner ganó en Aragón, España. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras, en avenida 72, entre 10 y 11. Triunfo de José Jelinek en la séptima fecha del karting de tierra en Verónica. Estás en La Redonda, 100.3. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata de Timberland, Merrell y Jack Papi. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Walter. Aprende a disfrutar de un clásico platense. Almendra Café Bar. Encontrate con el estilo y la buena onda en una esquina clásica de la ciudad. 8:57. Desayuno, menú ejecutivo y cenas. Almendra Café Bar. Shows en vivo a partir de los jueves. Reservas para cumpleaños y eventos al 425-671. La Escudería. Mucho más que automovilismo. Muy bien, 17 horas 7 minutos. En general, los comentarios de los que estuvieron presentes y los que vieron por televisión la carrera de ayer de Turismo Carretera es que no fue entretenida, porque Pechito López hizo una diferencia, se escapó en la punta de la competencia y después no hubo más alegrías para la gente de Ford dentro de lo que es la pelea por la punta. Pero vos, Jorge, estuviste ahí con Miguel Pérez y nos podés contar con algún pormenor lo que fue ayer Olavarría, donde lo que lo vimos por televisión, yo coincido con el oyente, con el televidente que dice que la carrera no fue buena y que fue aburrida porque la ganó Pechito demostrando ser muy superior a todos los demás. ¿Qué nos podés decir vos? ¿Qué nos puede contar Bianchi, que relató ayer la carrera con toda la actividad de Olavarría? Y según como la mires, si vayamos a la punta de la carrera, tienen razón. El hombre a vencer, ya en entrenamientos, clasificación, como así también en serie final, era José María Pechito López, con un auto muy liviano. Había realizado una muy buena prueba en el Autódromo Mouras de La Plata. Pero después de Pechito López, la cosa estaba muy, pero muy interesante. Primero porque Ugalde lo fue a buscar, porque Matías Rossi no encontraba realmente el espacio como para poder pasar, aunque Matías Rossi me da la impresión que la planta impulsora que él tenía no estaba igual que la de Ugalde y la de José María Pechito López. Ajá. Se vino Silva, se vino Ponce, peleando con Girolami, con Ortel y el Gurí Martínez hasta que se quedó. Evidentemente que después de la punta de la carrera, para mí, estuvo entretenida. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraud de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma. El mejor contado y financiación, hasta en 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15. Horario de 7:30 a 18 horas, los sábados también, desde las 7:30 de la mañana hasta las 13 horas. Bulonera Catedral, consultas al 483-1971. Vení a Eduardo GNC y comprobá que la inyección y el gas son compatibles en 122 entre 35 y 35 bis, el más completo laboratorio de inyección electrónica. Consultas al 489-7038. Daniel, y si bien tenés que tener un ritmo importante del auto, fueron 30 vueltas ayer en el Dante Torcuato Emilio Sido Olavarría, me da la impresión que la adrenalina máxima que tienen los pilotos para que les salgan las cosas bien es la largada en las series. Quien largue bien las series y ha tenido una buena clasificación, se asegura la mejor posición de partida de la final. Está tan parejo todo, que largar bien adelante y en la mejor posición de partida de una final a 30 vueltas es fundamental. Sí. Me parece que es muy importante lo de las series, más que la final, obviamente con más vueltas, pero si tenés el auto y lo controlás, buen ritmo, lo lográs. Sí, Pechito tenía un auto que viene de menor a mayor, que viene trabajando ese equipo hoy competición durante el año, que de a poquito ha encontrado resultados y está volviendo a ser el Pechito López que vimos en algún momento cuando en Buenos Aires perdió el campeonato en la última fecha por una mancha de aceite. Le costó muchísimo recuperarse, cambió de equipo, cambió de marca, porque no es más Torino, ahora es una Chevy. Y hoy por hoy, yo lo vi cuando le hice la nota el miércoles pasado en las pruebas comunitarias acá en el Mouras de La Plata, la relación que había con los mecánicos, cómo la, vos le veías las caras de alegría, de contento cuando terminaron la prueba y cargaban todo, ya estaban festejando la buena actuación que iban a tener. Pero esto es automovilismo y hay que esperar que se baje la bandera a cuadro. Está bien, pero yo te digo, siempre te digo, el sponsor, el chasista, el motorista y el tipo que lleve todo bien, ¿no? No hay que olvidarse que en el equipo Oil Competición hay apellidos muy importantes, como por ejemplo Walter Alifraco. Sí, ¿qué le vamos a poder negar a Walter Alifraco en el turismo de carretera? Quiere salir campeón en la categoría. Sandro Crespi, sí, colaborando con Walter Alifraco. Johnny Laborito en los motores, que ha logrado una paridad ya bastante importante en todos los motores que está haciendo de la marca Chevrolet. Quiere decir esto, con Pechito López manejando y una infraestructura de trabajo acorde a la exigencia del TC, ahí está el primer triunfo de la Copa de Oro. Aunque dicen los que saben, Jorge, vos lo habrás visto allá en Olavarría, que humeaba un poquito el motor de Pechito, y que ese motor que humea es el motor de Laborito, que ya carreras anteriores hizo ganar al Tuna, y que es el motor que es el más rápido de todos los que tiene el Laborito. ¿Y qué me querés decir con el humo? Que ya lo tienen, como que ya lo tienen ese motor, lo tienen visto como que es el que más potencia tiene. Tiene ese ¿También tiró humito con la Altuna? También tiró humito con la Altuna cuando ganó. Lo que preocupó a la gente del equipo. Y ayer, cuando humeó un poquito el motor, la gente del equipo decía, ya sabemos cuál es el motor que tenemos. Es que no humeó un poquitito. Humeó bastante. Largó tres o cuatro bocanadas de humo blanco. Y dijimos, sí, adiós. En el relato lo decíamos con Miki. Parecía que se quedaba. Y la segunda vez yo no lo vi, lo vio Miki. Claro. Pero bueno, terminó intacto el Chevrolet de Pechito López. Para brisas plus, cristales originales, polarizados, ploteos, alarmas, tenemos láminas para cristales antirrobo. Ahora también repuestos, accesorios y sacabollos en 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600. SM Autopartes, con toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también service de Chevrolet y Suzuki en avenida 31 esquina 63, teléfono 451-4827. Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales e importados, suspensión y tren delantero, mecánica Folcini en 13, entre 71 y 72, teléfono 451-7110, maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos, maderera El Terreno, ventas por mayor y menor, en avenida 25 entre 512 y 513, teléfono 484-6741, Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad. Todas las tarjetas Center Lube en avenida 31 casi 67, también débito, teléfono 453-2922. Presenta, señora. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas, repuestos Fiat 137 en 137 entre 43 y 44, teléfono 470-8300. Muchas gracias. A medida que vayan pasando estas últimas carreras, Daniel, vamos a ir nombrando y diciendo el campeonato regular. Acá el que interesa es la Copa de Oro, ¿no? Donde José María Pechito López está primero con 27 puntos. Gabriel Ponce de León, segundo con 20 con 50, Copa de Oro estoy hablando. Tercero, Leonel Ugalde, 18 puntos. Cuarto, Matías Rossi, 16. Quinto, Ortelli, se esperaba más, 14 con 50. Sexto, Jonathan Castellano, que estaba muy apesadumbrado después de la clasifica, buena tarea, 12 puntos con 50. Posteriormente Altuna tiene 7 con 50, el gurí Omar Martínez 5 puntos, Angelini 4 con 50, noveno está Girolami con 3 puntos con 50, o mejor dicho décimo, después está Falachi y Lombardo, que no tienen ningún punto obviamente porque están suspendidos. Ya vuelve en Río Gallegos y a Lombardo, y no Falachi, que vuelve en La Plata. Así es. El 9 de octubre, Río Gallegos. El 30 de octubre, Roberto Mouras de La Plata. El 13 de noviembre, el Cabalén de Córdoba. Signo de interrogación, todavía no está firmado el contrato. y no está firmado el contrato tampoco para el 12 de diciembre en Buenos Aires, coronación. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, Esmeralda Atención, Gas Plat en 66 y 150. Bruno Asesores de Seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas en todo tipo de seguros. Bruno Asesores de Seguros, en calle 20 entre 58 y 59, teléfono 453-3078. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo y frenos, neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Ya prácticamente era un hecho, un auto aliviadito, muy buena prueba en La Plata. Esto se venía de venir, José María López. Puedo decir que fue el punto de quiebre nuestro, sí. Ahí empezamos a encontrar el rumbo y desde el inicio del año fuimos mejorando. Tuvimos algunas carreritas que saqueamos un poco, pero el auto fue creciendo. Y fue creciendo hasta esta carrera que fue la mejor auto que tuve. Y bueno, eso es producto del buen trabajo que están haciendo todos. El boxeo, pegar primero es realmente avanzar importante, y en el automovilismo, ganar la primera de la Copa de Oro, qué garantía, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí llega justo en la Copa de Oro, en el momento que más lo necesitamos, así que la verdad que estoy muy contento porque si bien lo necesitaba y me hubiera gustado ganar antes, hoy llegué en un momento muy bueno. Lo firmó José María Pechito López. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 423-3185, llama a Remise Futuro. Anota 423-3185, Remises Futuro, fábrica de sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15. También en Los Hornos, en 66 entre 137 y 138 en Tolosa, en 520 entre 11 y 12. Estudia mecánica acá en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, en Plaza Rocha número 22. Teléfono 489-5272. Merlo Kart Racing, preparación y atención de kartings en pista. Merlo Kart Racing, trayectoria y seriedad, en 62 esquina 123. Teléfono 425-3733. ¿Tiene problemas con la llave de su auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas, nacionales importadas, control remotos para portones y comandos a distancia, en 60 entre 18 y 19, urgencias, al 452-9784. Muy bien, Augusto, estuviste en Ciudad Evita. Hablanos de karting, ¿cómo anduvieron los platenses? ¿Qué pasó en la categoría pilotos asociados karting del oeste? ¿Cómo estuvo el día? Dame un pantallazo de lo que pasó allá. Bueno, ayer estuvimos en Ciudad Evita, en el kartódromo Rubén Luis Di Palma. Pasamos una linda jornada con la gente de la Paco. Un fin de semana complicado para los platenses, salvo Rodrigo Novoa, que se pudo subir al podio en la categoría mecánica nacional B. Después, en general, estuvieron bastante complicados los platenses. Una jornada que arrancó por la mañana con el cielo un poco nublado, gris, pero llegando al mediodía salió el sol y pudimos disfrutar de una linda jornada. Hablamos de clasificaciones, hablamos de series. ¿Qué es lo que se corrió? En la categoría 125 estándar, en la clasificación el dominador fue Sergio Saucedo. En la serie la ganó Bautista Bozani, que peleó con Germán Di Maro, el piloto de Mercedes. Y la final finalmente fue para el chico Bautista Bozani, que una vez que se rompió el motor de Germán Di Maro en la tercera vuelta, fue amplio dominador, manejó la carrera tranquilo y pudo hacer una buena carrera. Bueno, Lorena, y escuchamos testimonio. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas, Bulonera Baldoni lo tiene. En Avenida 44, entre 160 y 161. Teléfono 470-6186. Muebles, Antonio Novoa e Hijo, Placares, Futones, PAF. Los mejores precios en 12, casi esquina 61. Antonio Novoa e Hijo, teléfono 451-7275. A final de la 125 estándar, Bautista Bozani. Bueno, Bautista, una vez que lo pasaste a Germán Di Maro, se hizo tranquila la carrera. Sí, la verdad, la largada, yo me parece que largo fuerte y él, no sé si adelanto o se largo mal, pero bueno, la verdad se pudo pasar y bueno, poder ganar esta carrera, ¿no? Que tanto se buscaba. Ayer probando estábamos muy lejos. no teníamos esperanza de nada, ¿no? De esto llegar no, nunca. Y bueno, la verdad es que se pusieron a trabajar todo el equipo y bueno, se encontró el auto y anduvo. A partir de mitad de carrera empezaste a manejarla, ya venías haciendo otro ritmo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad el auto tenía una ida de cola importante, pero bueno, se podía manejar, no era que era muy inestable, ¿no? Bueno, felicitaciones y nos vemos la próxima. Bueno, dale, muchas gracias y déjame agradecer a Alfredo Adorno, que la verdad ayuda un montón, a mi hermano, bueno, a todos los empozos. La palabra es Bautista Bozzani. Taller MAS de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller MAS en 28 entre 34 y 35, teléfono 479-5724. Taller integral de chapa y pintura Foradori, con cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua PPG, Foradori, chapa y pintura en 43 entre 141 y 142, teléfono 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Enseguida seguimos con más karting. Cuando los pilotos dicen tiene una ida de cola, usted por ejemplo Bianchi en el Twingo, ¿tiene una ida de cola? No lo noto. No lo nota. ¿Qué es una ida de cola, Augusto? Y cuando el auto desliza la parte de atrás, se pasa por sobre la trompa. Ah, sí, o sea, es como que tiende a lo que decíamos nosotros los viejos, los antiguos, a colear. ¿Eso es una ida de cola? Sí, puede ser. Que se va así de atrás. Por ejemplo, el Gol tiene una ida de cola en las curvas porque tiene un amortiguador que no da más. Que lo rompió usted, sí, es verdad. ¿Usted, Lorena Díaz, tiene ida de cola también? ¿No? Yo tengo un Gol. No, también. No, pero tiene ida, o tiene ida de trompa. Yo la veo con ida de trompa. De ninguna de las bueno. Dos. ¿Eh? Vendemos. El tema del auto de Lorena, sí. Que no tiene ni ida de cola ni sí. De trompa, tiene unas gomas muy buenas. Es un auto espectacular. Tiene, porque las compró ahí en la gente de la comedia amiga nuestra. Sí, señor. Vendemos y seguimos con más. Va. Camping, pesca, náutica, buceo, todo lo encontrás en Patagonia Spirit. Liquidación en calzado e indumentaria, hasta 40% de descuento por fin de temporada. Así escuchó bien, todo esto en Patagonia Spirit, 7 esquina 59. Fletes DBS, cargas generales, habilitado para todo el país, de Diego Cirito, seriedad y responsabilidad. Fletes DBS, teléfono 15409-3394. Liderar compañía General de Seguros, con su nuevo local en Citibel en 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar 15-572-9419. Vaya a lo seguro, vaya a liderar. Vamos, Jorge. Sí, mato la barriga, Daniel, porque hay que destacar el buen trabajo de los organizadores de esta carrera del turismo de carretera. Y si había una cuenta pendiente para que Olavarría esté consolidado y tener todos los años una fecha, era la cantidad de público que fue. Porque el viernes se llovió todo, sábado bien y domingo también muy bien. Pero evidentemente que 32.000 boletos cortados, oficialmente lo dijeron, ¿eh? Sí. Para mí había 45.000 espectadores. Y porque muchos entran por ahí, hay invitados, claro. hay otros. En el Dante Torcuato y Miliosi de Olavarría. Lo que me parece mal, y atención con esto... Entonces, se demoró la largada de la final del turismo de carretera. Pero hay que tener en cuenta algo. Hay dos cosas que yo vi ojeando allá desde el Moulas en la sala de prensa, en el plasma cuando veíamos la carrera. Hay dos cosas. Una es los papelitos, que eso no lo podés parar. Sí, porque la gente estaba al lado y tiró. Igual, la gente tira papelitos. Igual pero, estaba el helicóptero. Sí, pero una cosa que está mal es que la gente se meta dentro del circuito. Eso, hubo también demora por eso. Sí. A eso iba. Se metió la gente al circuito. En la recta, a la principal, del lado de afuera, obviamente, mucha, pero mucha gente tiraron papelitos, ensuciaron la pista, se tuvo que limpiar, se demoró. Pero no me refería a los papelitos en la pista, porque eso se solucionaba enseguida. Me preocupa la invasión de público, claro. En ese sector de la recta, sí. Principal. Un policía solo vi. Y con uno no alcanza. Bueno, hay que felicitar a las hinchas de Chevrolet, los que se quedaron del otro lado del alambrado, que no entraron a la pista. A Oscar, a nuestro amigo hincha de Chevrolet, lo felicito. Y a quienes el viernes o el jueves votábamos, ¿no? Porque me acuerdo que en su momento Jerónimo dijo que ganaba Pechito, y yo también, un poco fue cuando hicimos ese anticipo para ver qué es lo que podía llegar a pasar. Augusto, vos no le diste suerte a Canapino, ¿eh? Evidentemente no lo acompañaste. Jorge, dijiste Ponce, estuvo ahí, es uno de los grandes candidatos, y Armando Paz, que había dicho Gil Vicera, bueno, no tuvo suerte. Vendemos y vamos con más cartas. RB, tapas de cilindros, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio. RB, rectificación Vidal, experiencia y seriedad en trabajos. Tarjetas de crédito en 38, casi esquina 16, teléfono 482-9524. Mecánica integral POS, de Oscar Pérez Serrano. Todas las marcas nacionales e importados. En 66, entre 139 y 140, teléfono 15431-9848. ¿Qué categoría sigue, Gustavo? Seguimos con la Super A. En la clasificación se la llevó el campeón, Fabricio Schiarelli. Luego la serie va a ser una linda pelea con Gabriel De Luca, que fue el ganador de la serie. Y en la final también pelearon por momentos Fabricio Schiarelli y Gabriel De Luca, hasta que, bueno, el motor de Fabricio Schiarelli no dio más y tuvo que abandonar. Daba la impresión que si no se rompía el motor de Luca iba a ganar, porque tenía un misil. ¿De Luca fue el motor o Schiarelli? De Luca. De Luca. De Luca. Pero bueno, así ganó Schiarelli. Y el de La Plata, Nicolás Romualdo, no tuvo suerte en la final, tuvo que abandonar en la séptima vuelta. Así que eso fue lo que pasó en la Super A. Bueno, ¿tenemos testimonio de la Super A? Tenemos la palabra del campeón, Fabricio Schiarelli. Lo presentamos, Lorena. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas en Avenida 66, esquina 145. Gomería Enzo, teléfono 450-6356. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita Parmac Frenos y Embragues. Service para autos, motos e industria, Parmac Frenos y Embragues, en 54, entre 143 y 144, teléfono 450-5648. Ganó el campeón, Fabricio Schiarelli. Bueno, ganaste cómodamente en la Supera. Sí, fue bastante apretada al principio, Gaby me seguía muy de cerca. La verdad que en esta carrera estuvimos muy parejos. Y bueno, él después tiene un inconveniente mecánico y bueno, ya quedé cómodo adelante y fue hasta terminar. Cuando estaba Gaby en pista, daba la impresión que tenía un poquito más, si iba a ser una linda pelea. Sí, una lástima, porque la verdad que hubiera disfrutado mucho, siempre se disfruta mucho pelear con Gaby en pista. Así que, bueno, espero que sea la próxima. Bueno, en el campeonato ya sumaste un montón de puntos. Todavía falta, pero bueno, ya está casi el bicampeonato al caer. Sí, creo que si pasábamos los 60 puntos de diferencia, ya éramos campeones. No sé bien en cuánto estamos, pero no falta casi nada. Ahora en octubre se viene la invitada. ¿Vos con quién vas? Voy con Emanuel Bibiloni, que salió tercero en el campeonato pasado. Bueno, nos vemos allá en la próxima. Bueno, muchas gracias. Ahí está la palabra del ganador de la Super A, Fabricio Schiarelli. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen, Ford, Chevrolet. Repuestos Los Primos en Avenida 122 entre 62 y 63. Cajas de cambios Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición, en diagonal 74 entre 71 y 72, teléfono 417-7813. Embragues Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Wobron, Barrio Sach, nacionales e importados, en 60 entre 30 y 31, teléfono 453-4763. Vamos con lo que pasó con la Fórmula 4 Nueva Generación, porque se presentó en el Roberto Mouras de La Plata 41 autos, la categoría espectacular realmente, la Fórmula 4, una categoría de monopostos en donde los chicos realmente aprenden y mucho. Utilizan los chasis Crespi, ¿se acuerdan? Los chasis que se usaba en la vieja Fórmula 4, en la que corría junto con el TC2000. Bueno, con esos chasis, los Crespi 23, los Crespi 20, hasta Crespi 21, con esos chasis están corriendo, pero con muy, muy buenas manos de obra de parte de los equipos. Y yo en los títulos dije, ganó el que tiene el mejor equipo. ¿Y por qué hablo del Tati Racing como el mejor equipo? Porque tiene carrera tras carrera entre 7 y 8 autos. Todos los autos, la mayoría, pelean la punta. Y encima se dan el lujo, porque al tener tantos autos en pista, de poder hacer juego de equipo. Porque el fin de semana Ramiro Castillo ganó bien, pero su compañero de equipo, y es mi opinión, creo que levantó en el momento de la pelea para dejarlo ganar. ¿Por qué? Porque él pelea el playoff y el compañero de equipo no estaba dentro de los playoffs. ¿Y la CAF qué dijo? Y la CAF no dice nada porque le hicieron bien los pibes. Vos podés creer que son más inteligentes estos chicos que lo que fue ella Lombardo en su momento, porque nadie sacó la manito, nadie le dijo pasa al otro. Cuando estaban allá en la parte trabada, se vio una maniobra, pasó Ramiro Castillo, última vuelta, ganó la carrera y a cobrar. Escuchamos lo que nos decía Ramiro Castillo, el piloto de La Plata, en el podio cuando se bajó del auto, ganador, merecido ganador, y eso hay que aclararlo bien, porque la carrera pasada le habían faltado 2 kilos cuando había hecho el 1 en clasificación y le quitaron los tiempos. Hoy es el candidato al campeonato este año 2011 en la Fórmula 4. Y esto nos decía cuando se bajó del auto. Y llegó el día, Ramiro Castillo. Ahora no hubo problema con los kilos, no hubo problema con nada. Terminaste arriba del podio, ganaste la carrera, la peleaste hasta lo último. Qué mejor forma de empezar los playoffs. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento. Empezamos de inmejorable forma, así que bueno, agradecer a todo el equipo, una carrera muy peleada con Dani, nos respetamos mucho. Y bueno, salió una linda carrera, estoy muy contento. ¿Esperaste hasta el momento de que comete un error para pasarlo? ¿Fue una estrategia? ¿Cómo se dio? Porque lo pasaste en la última vuelta para definir la carrera. Sí, sí, al principio. Tenía muevas, me empezó a achicar en todas partes, bueno, se me tiró en los mixtos, lo dejé entrar tranquilo, después me hice un poco de luz y bueno, me empecé a estirar los frenajes a ver si lo podía alcanzar, se pasó un poco en la chicana y en el curvón de todas maneras lo sobrepaso y bueno, también me respetó mucho, me dejó entrar y bueno, por suerte pudimos ganar. Felicitaciones por el triunfo y compartimos lo que viene. Dale, muchas gracias a ustedes por estar presentes, a toda esta Tati Racing, a Mati, a Chelo, a Mauro por los motores y a mi viejo. Ramiro Castillo, ganador de Fórmula 4. Ahí estaba, ganó Castillo, segundo Daniel Nefa, el hombre de Río Negro, tercero había terminado Matías Medina, pero fue desclasificado por técnica, así que tercero fue el campeón Gabriel Novillo, cuarto Jorge Morgan, quinto Schneider, sexto Lucas Pérsico, séptimo Franco Morillo, octavo Comburdi, buen trabajo también de Jordán Comburdi con un auto que se arrastraba, no le dieron un buen auto en este caso el mismo equipo a Jordán Comburdi, sin embargo se la fue, buscó para terminar el octavo, noveno Fallas, décimo Baba, ganó Castillo en la Fórmula 4 y es puntero de los playoffs. La escudería, no pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 4 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta, suplemento Vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y Revista Autos Platenses. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 511718. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-medioexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, ustedes saben que yo gane o pierda, siempre estoy a la escucha. Pero acá hay gente que pierde y no lo escucho más. Lento de Tolosa, Jorgito el taxista, no escuché más a nadie. Muchachos, llamen para ver si están con vida, ya se entregaron. Es cierto que tienen una barra de hielo en el pecho, van con lastre propio ustedes. Llamen, muchachos, a ver, por lo menos para saber qué es de la vida de ustedes, porque la verdad es que no se los escucha y lo extrañamos acá a radio, porque escuchamos la radio todos los días. Pero bueno, ahí lo tenemos a Pecho adelante, ahora sí, agárrense, Pecho, Guille, Matías Rossi. Bueno, ahora sí, muchachos, miren que todavía tiene que ganar, los cuatro Ford no ganaron todavía, así que le quedan cuatro carreras, vamos a ver qué pasa. Bueno, un abrazo, muchachos, lindo programa ayer, muy buena la transmisión, un abrazo, chicos. Grupo Marcar la Diferencia de Marcelo Simonetti. Calidad y tecnología al servicio del automotor en 148, entre 45 y 46. Mecánica integral, teléfono 414-1700. Muy bien, gracias Oscar, por estar del otro lado. Yo siempre digo, los programas los hacemos entre los oyentes y los que estamos trabajando de este lado de la radio. Jorge con los relatos, Augusto con el karting, bueno, Lorena con la publicidad y los domingos con el MotoGP, como ayer. Entre todos hacemos el programa, por eso les agradecemos que llamen y que estén del otro lado. Y el 30 de octubre vuelve el turismo de carretera a La Plata. Nunca se fue, pero bueno, era una fecha perdida, pues se le habían ofrecido a Río Gallegos. Ahora, al no estar San Martín Mendoza, el 30 de octubre estar en el Roberto Mouras de La Plata, el turismo de carretera. ¡Oscar! ¿Me estás escuchando, Oscar? Arrimate un cotillar, hermano. Así transmitimos llenitos. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicios completos para camiones y pickups en Gracia y Mecánica, con su nuevo local en Ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Apostá y ganá en La Gatera, agencia hípica y de lotería en 49 esquina 136, teléfono 479-9964. Alfa Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados en Berisso, en calle 3 entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Bueno, y me faltó decir en la Fórmula 4 lo de Brian Cochelari, otro piloto de La Plata, de muy buen trabajo, tuvo un toquecito en la final y terminó despistándose. Y bueno, después remontar atrás es muy difícil, venía en el puesto 20 por un momento Brian remontando y finalmente quedó afuera. Pero tiene un auto para estar ahí en la punta, había clasificado quinto, había salido segundo en la serie. Vamos con el TC Platense, un TC Platense que presentó un parque de 36 autos, que estuvo entretenido, que estuvo lindo, que tuvo un dominador, que Juan Manuel Rodríguez, el hombre de Lanús, con la Chevy, el solitario defensor de la Chevy, porque es la única Chevy que hoy está en la punta en el Platense, con el trabajo de los hermanos Benedetto en ese auto que realmente lo hacen muy, pero muy competitivo. Ganó la clasificación y ganó la primera serie Juan Manuel Rodríguez, donde terminó segundo Mendoza y tercero Insúa. La segunda fue para Otero, el piloto con el que corre con el auto de Penici, segundo Bartucci, tercero Ariel García. Y la tercera la ganó el platense Juan Diego Gelonardo, la encontró en definitiva porque en la última vuelta se le rompe la caja a Marcelino y encuentra el triunfo en la serie Gelonardo, con un auto que no está para pelear ahí la puntera, pero que acompaña. Segundo Leonardo Rodríguez y tercero Marcelino. La final entonces la ganó Manolo Rodríguez, segundo Otero, segundo Mendoza, tercero Otero. Ahí están dos Falcon corriendo a la Chevy. Cuarto Gelonardo, quinto Bartucci, el de Mar del Plata, sexto Ruti, el puntero de campeonato, séptimo Marcelino, octavo González, noveno Alcaray, décimo de muy buen trabajo Jorge Pagliela. Lo siguieron García, Ciatti con la dos de Sicarelli, Kevin Costas de gran trabajo, el chico realmente se está adaptando de 17 años a la categoría y cada vez más cerca, y ganó en el grupo 1. Lo siguieron en el puesto 14 Ibaldi, luego Claudio Pérez, Oscar Cánovas, Andorno López y Loyoco. Escuchamos testimonios del TC Platense, lo presentamos, Lorena. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos, reparación de todo tipo de tapas. En la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. 100 Locos, Resto Bar, para festejar comiendo muy bien. Todos los jueves, Ladies Night, las mujeres no pagan la cena. 100 Locos, en diagonal 74, esquina 58. Reservas 453-0230. Estamos con el Tano Marcelino, bueno, Héctor, séptimo puesto, peleándola, entraste entre los 10, es lo que había. Sí, una zarcilla, aparte habíamos, la pérdida nuestra fue en la serie, pero bueno, los fierros son así, así que contentos, porque por lo menos tiramos toda la vuelta, aunque hubo mucho pescar y evidentemente el auto va reaccionando bien, así que eso fue bueno. Hay que trabajar para lo que viene, para la próxima, para dar ese saltito, eso poco que falta para estar en la puntera. Sí, hay que seguir trabajando y bueno, aparte están andando todos muy, hay muchos autos que andan bien. Y bueno, un abrazo grande para Colás, para su familia, para su papá, han laburado mucho esta semana, así que es para ellos, de todo corazón, un orgullo y que estén contentos ellos también. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, si Dios quiere, un saludo grande para todos. Ahí está, Héctor Horacio Marcelino, el séptimo. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GMC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras en Avenida 72 entre 10 y 11. Bulonera Catedral con toda la línea Intrau de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15. Consultas al 483-1971. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, ploteos, alarmas en 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600. Ruti el sexto en el TC Platense. Bueno, Juan, andaban todos rápidos, ya no se podía ir más para adelante. No, sí, iban todos bien, todos rápidos y bueno, hicimos lo que pudimos. Bueno, pero sumaste puntos, lo importante cuando viene mal barajada es sumar, porque para estar ahí adelante. Sí, arrancamos mal porque bueno, veníamos bien en la serie hasta que allá atrás cometí un error yo, ¿no? Y me hice fuera y perdí dos posiciones, así que largamos la final un poquito más atrás, pero bueno, tratar de, como decís, llegar lo más adelante posible para sumar. Generalmente en las finales tu auto de mitad de carrera para adelante es como que pega ese saltito, y hoy no se vio. No, creo que le di mucha paliza al auto en las primeras vueltas y bueno, creo que después se notó, y aparte estamos con una falla que nos viene complicando de la carrera anterior, que no podemos encontrar, así que bueno, se hizo lo que se pudo. Compartimos la próxima. Bueno, dale, agradezco como siempre a mi hijo, a todos los chicos del equipo, y bueno, a seguir laburando para poder volver a estar arriba. Ahí está, el de Genaro Belgrano, Juan Iriard Urruti. SM Autopartes, con toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos, en Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini y todas las marcas, en 3 entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos en Avenida 25, entre 512 y 513. Teléfono 484-6741. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas y débito. Center Lube, en Avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Estamos con el quinto, el hombre de Mar del Plata, Antonio Bartucci. Bueno, hasta ahí se llegó lo que se pudo hacer, Antonio. Sí, no iba para más, la verdad que nosotros venimos complicados, ahora bueno, nos damos cuenta que me está tirando aceite el auto, ahora después vamos a ver por dónde. Y realmente me entrené muy complicado allá en el curvo, me iba mucho de trompa el auto. Pero bueno, igualmente teníamos para estar donde estábamos, realmente no teníamos un auto para ir a buscar nada, así que lo que queríamos fundamentalmente era quedarnos en pista y no encontrar ningún error, ¿no? Ya que, bueno, Ruti venía atrás, Otero venía ahí nomás conmigo, más que nada pensando en el campeonato, ¿no? Como para poder sumar algo. Bueno, estuviste en el lote de esos 5 o 6 autos que se mantuvieron juntos durante toda la carrera. Eso también es importante, que no teniendo el auto 10 puntos, te pudiste mantener. Sí, sin duda. Yo creo que lo que más me complicó fue el aceite de mi auto, que me lo tiraba todo en la rueda y no. Realmente me costaba muchísimo frenar. Se ve que en el disco se mojaba mucho con aceite y bueno, me complicaba a la hora de frenar allá en el curbón, así que, como te dije anteriormente, traté de no hacer ninguna macana, de mantenerme en pista y bueno, sabía que tenía que sumar. Compartimos la que viene. Dale, un abrazo a vos, déjame como siempre agradecer a Bonella, a Luis Duarte, bueno, a todos los chicos que vienen con nosotros, al Gordo Varelo, que es un amigo que nos viene a acompañar este fin de semana, así que bueno, esperemos en la próxima poder estar un poquito más adelante. Ahí está, el hombre de Mar del Plata, Antonio Bartucci. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, esmerada atención, Gasplat en 66 y 150, repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat en 137 entre 43 y 44, teléfono 470-8300. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas en todo tipo de seguros. Bruno, asesores de seguros, en calle 20 entre 58 y 59, teléfono 453-3078. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata. Alineación, balanceo, frenos, en la esquina de 6 y 39, Neumáticos Carlos. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 423-3185. Llama a Remises Futuro. Anota 423-3185. Ya vamos a estar hablando también del TC del Oeste. Ya tenemos más karting con lo que pasó con Moscardini en el preargentino, con todo lo que pasó también en Ciudad de Vita. Ya estuvimos ahí, pero también tenemos, Jorge, en la clase 2 y la clase 3 del Turismo Nacional, el próximo fin de semana visita Termas de Riondo. Vale. Un circuito espectacular. Periodo del campeonato, se prevé un gran espectáculo de las dos clases. Y este mismo día, como siempre, compartiendo la dualidad en lo que hace la competición deportiva en el automovilismo argentino, como lo es el Turismo Nacional y el TRV6, este último, el TRV6, está compitiendo en Paraná, autódromo también totalmente remozado, todo a nuevo, donde fue el turismo de carretera, acompañado de la Fórmula 3 sudamericana. Atención con esto. Así se meten los argentinos con la Fórmula 3 sudamericana. Ya hubo una experiencia en San Pablo. Pero ahora un piloto, campeón del turismo de carretera, qué lindo ser joven, ¿no? Agustín Canapino, está compitiendo en un auto con la Fórmula 3 Sudamericana en el equipo de Wagner Competición, fin de semana realmente importante para el automovilismo nacional e internacional. Fábrica de sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, en 66, entre 137 y 138, en Tolosa, en 520, entre 11 y 12. Estudia mecánica acá en La Plata, con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, en Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272. Merlo Kart Racing, preparación y atención de kartings en pista, en 62 esquina 123, teléfono 425-3733. ¿Qué más tenemos de lo que pasó ayer en Ciudad de Vita, Augusto? Vamos a la mecánica nacional C. A la hora de clasificar, el que hacía el mejor tiempo era Lautaro Lanzi. El de La Plata, Julián Viscusi, octavo, clasificaba un poco complicado, a un segundo 957 milésima de la punta. La primera serie fue para Lautaro Lanzi, séptimo quedaba Julián Viscusi, y en la final ganó el puntero del campeonato, que pinta para llevarse el 1, el Teti Mancuso. El segundo fue Nicolás Martín, tercero fue Emiliano Cinetti, piloto de Chascomús, el nieto de Coco Cinetti, el nieto del legendario Coco Cinetti, de Estancia Chica. Que hizo muy buen trabajo, se subió al podio este chico que empezó este año en el karting, así que muy buen trabajo, atendido siempre de la mano del Dimaro Competición. Y Viscusi tuvo que desertar de la competencia en la décima vuelta, también muy complicado enredado el fin de semana para el chico de La Plata. Bueno, ¿escuchamos testimonio de quién? Escuchamos la palabra de Emiliano Cinetti. Dale. De Chascomús, nieto del legendario Coco Cinetti. Bueno, Emi, buena carrera, te subiste al podio, importante, ¿no? Hola, buenas tardes, y sí, fue una muy buena carrera, y aparte por los puntos. Muy buen resultado desde que empezaste este año, vas mejorando carrera tras carrera, haciendo experiencia, eso es bueno. Sí. Bueno, ¿a quién hay que agradecer? No, y a todos los que me ayudan, pues no te digo todos los oficiantes porque me llevo unidad de uno, y a todos los que me pillan. Bueno, nos vemos la próxima. Chao. Ahí estaba la palabra de Emiliano Cinetti. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni lo tiene en Avenida 44, entre 160 y 161. Teléfono 470-6186. Bueno, hubo pre-argentino en Zárate. Contame algo. El pasado fin de semana se disputó en el Kartódromo Internacional de Zárate el pre-argentino de karting, que es una carrera, una competencia antes de la fecha del argentino, en el mismo escenario que se disputa el campeonato argentino de karting. El piloto de La Plata, Nicolás Moscardini, ganó todo en el pre-argentino, en su categoría, en la categoría promocional. Fue amplio dominador en los entrenamientos del día sábado, hizo el 1 en la clasificación. En el domingo se quedó con la serie y la final. Lo tenemos en línea y lo saludamos. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Contame un poquito cómo fue el fin de semana. Bueno, muchas gracias. En la largada perdí la punta, pero bueno, después la pude recuperar y ganar la carrera. Algo muy importante, teniendo en cuenta que dentro de poco, ahora en octubre, se va a disputar la cuarta fecha del argentino ahí en Zárate, ¿no? Sí, fuimos a correr el pre porque, bueno, no se puede correr 15 días antes, no se puede correr en el mismo circuito que va a ser el argentino. Entonces, bueno, fuimos a practicar, a tomar una prueba para poder ir a ganar el argentino, porque bueno, Santiago del Estero se nos pichó la goma y no tuvimos posibilidades, y bueno, ahora queremos ir con todo para poder, si podemos ganar una carrera, para poder acercarnos un poco más en el campeonato y ganar el campeonato argentino, que es el más importante. Bueno, ahora también preparándote para lo que va a ser la Copa Rotax en Ciudad de Vita, con el 30 de septiembre, el 1 y el 2 de octubre, que van a estar la sexta fecha de la Copa Rotax Buenos Aires y la gran final argentina. Así que bueno, seguramente estamos hablando antes de la carrera, Nico. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, y como agradecerle a mi papá, a mi mamá, a todo el equipo Crono, a contar que es el que me da la mano, que me da una mano con el karting y a todos con la cosa. Ahí estaba la palabra de Nicolás Moscardini. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. AMA, UCCL, te ofrece más beneficios. Medicamento gratis y estudios a domicilio para afiliados. AMA, UCCL, en 14, entre 53 y 54. Industria Panaderil Timossi. Los mejores panificados elaborados artesanalmente. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. 470-7894. ¿Pensar iluminar su hogar, comercio o industria? Visite Lograsu Iluminación, el mayor surtido en iluminación de la ciudad. 35 años de experiencia en la Sabana. Asesoramiento y proyecto en iluminación. Materiales eléctricos. Avenida 44 entre 140 y 141. Teléfono 470-6527. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530. Tolosa. Teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico. Con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Muy bien, 17 horas 53 minutos. ¿A quién escuchamos, Augusto, de lo que pasó ayer en el karting? Vamos a escuchar al platense Julián Viscusi, que fue un fin de semana un poco complicado para él. A ver qué decía. Bueno, complicado en la final, ¿no? Sí, muy complicado. Contame un poquito cómo arrancó el fin de semana. Después, bueno, en la final se complicó, pero en la serie por ahí venía un poquito más para adelante. Sí, en la serie pudimos recuperar un cachito. Bueno, tuvimos un toque. Bueno, quedamos últimos y pudimos llegar séptimos. Ahora, ¿cómo se sigue? ¿A seguir trabajando para la próxima? Sí, tenemos que seguir trabajando mucho. Con el chasis, el motor, todo. Compadrín un poco más para adelante, estamos medio complicados. Bueno, nos vemos allá en Zárate. Bueno, nos vemos, Augusto. Dejame agradecer a mi mamá, a mi papá y a todo el equipo Merlo. Ahí está Julián Viscusi. Taller integral de chapa y pintura Foradori, con cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua PPG, Foradori, chapa y pintura en 43 entre 141 y 142, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Fletes DBS, cargas generales, habilitado para todo el país, de Diego Cirito. Fletes DBS, seriedad y responsabilidad, teléfono 15-409-3394. Liderar, compañía general de seguros, con su nuevo local en City Bell, en 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar, 15-572-9419. Vaya a lo seguro, vaya al Liderar. Bueno, escuchamos ahora al ganador en el TC Platense. Escuchamos lo que decía Juan Manuel Rodríguez. Con un piloto protagonista y acá estamos con el ganador hoy. Juan Manuel Rodríguez ganó con la Chevy de punta a punta en el TC Platense. Bueno, de punta a punta no, porque en un momento te pusiste segundo. Sí, sí, la verdad que justo le comentaba a un colega tuyo que no sé, un auto por un motor, y la bandera, yo no sé para qué tiene la bandera, la tiene en el bolsillo porque no me marcó nada. Me comí un manchón de aceite y me fui. ¿Un ruido de aceite? Sí, la verdad es que lo volanteé un poco y no me fui al tropo y no se me paró el auto, ahí volví segundo y después lo pude pelear a Mendoza, digo, igual, el auto muy parejo, no, ni yo tirábamos más ni nada. Bueno, cuando venía segundo y había autos de seguridad, Darío pica los ojos, el viejo como es él, te llevaba bien despacito, a ver si se te ensuciaba la Chevy, ¿no? Sí, la verdad es que me llevaba despacio, Darío maneja muy bien, pero la Chevy este fin de semana no me falló y no se ensució. Y le seguimos dando pelea a todos estos Falcon de TC Platense, es un montón. Felicitaciones porque era una jauría de Ford que tenían atrás, ¿eh? Sí, la verdad que sí, estaba yo solo. Vamos a defender hasta la muerte la marca Chevrolet, que esto dejamos de agradecerse a mi viejo que hoy vino y le debo todo a él. A festejarlo con toda la gente de la Nueva y con toda la gente del equipo. Gracias a vos y a toda la familia que vienen todos siempre, Pita, Damián, Kaki, que está haciendo asado, y a los hermanos Benedetto que hacen lo posible porque yo tengo un autazo. El ganador, Juan Manuel Podrí. Vamos, José. RB tapas de cilindros, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio, RB rectificación vidal, en 38 casi esquina 16. Teléfono 482-9524. Mecánica integral post de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales e importados, en 66 entre 139 y 140. Teléfono 15-431-9848. RH Competición Racing Parts, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición en 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4294, también en el Autódromo Roberto Mouras. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, en Avenida 66, esquina 145, teléfono 450-6356. Una más a gusto de Cardi, vamos. Bueno, vamos a escuchar a Pablo Trillo, que fue el amplio dominador de la mecánica nacional A, peleó durante toda la carrera con Lucas Granja, piloto del EF Racing, y también con Manuel Dobarro, pero finalmente el chico de San Antonio Areco, que realmente maneja muy bien, se quedó con la carrera, que fue la más entretenida de la tarde ayer en Ciudad de Vita. Pablo Trillo, campeón de la categoría, ¿no? Campeón de la Mecánica Nacional A. Lo escuchamos. Bueno, ganador de Mecánica Nacional A, ¿qué carrera te mandaste, Pablo? Bueno, muchas gracias, la verdad que no me lo esperaba para nada, porque habíamos tenido buena clasificación luego en la serie. La verdad que manejé muy mal, tiene un karting impresionante, pero pues, por malas maniobras que hice yo, quedé quinto. Pero acá en la final te manejaste todo. Sí, la verdad que en la final pudimos ir para adelante, ya en la largada de décimo pasamos a tercero y esperar la carrera para poder llevarnos el triunfo. Venían soldaditos, venían pasando siempre con maniobras limpias. No, sí, la verdad que tengo que felicitar a Lucas Granja y a Manu Babarro, que la verdad fue una carrera impresionante y carreras lindas salen solos y se dan maniobras. No, te dejo ir a pesar, nos vamos a la próxima. Dale, muchas gracias. Ahí estaba, el ganador de la Mecánica Nacional, Pablo Trillo. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita Parmac Frenos y Embragues en 54 entre 143 y 144. Teléfono 450-5648. Repuestos Los Primos. Repuestos Renault, Volkswagen, Ford y Chevrolet. Repuestos Los Primos en Avenida 122, entre 62 y 63. Cajas de cambios Los Hornos. Reparación de diferenciales, reductoras, 4x4 competición. En Diagonal 74, entre 71 y 72. Teléfono 417-7813. Embragues Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Wobron, Valeo, Sach, nacionales e importados, en 60, entre 30 y 31, teléfono 453-4763. Realmente para destacarlo de este chico Pablo Trillo, una humildad muy, muy grande, porque en la serie se equivocó y bueno, admitió los errores, cosas que pocas veces se ve en el automovilismo, que los pilotos admitan los errores. Así que muy importante lo de este chico Pablo Trillo, que tiene muy buen manejo. Lástima que por ahí el tema presupuestario le estaba faltando. Bueno, y es atendido el chasis por Carlitos Almeida, el chasista y motorista de la ciudad de La Plata. Un gran tipo, Almeida, que trabaja y mucho. Sí, señor. Para mañana, ¿qué tenemos? Los testimonios de quién. Mañana vamos a escuchar, martes, acá en la escudería de karting. Dale. Mañana vamos a escuchar el testimonio de Stefano Salvatori, de Romina Lucesoli, de Rodrigo Novoa, de Daniel Del Bianco y del chico de Ensenada, Nicolás Piera. Perfecto, Jorge. Trabajó el chiquitín, ¿eh? Trabajó el fin de semana. Bueno, sábado y domingo. Terminamos con la MotoGP. Dale, papá. Porque en Aragón, en España, un circuito bárbaro, aunque le falta un poco de grip. Se cayeron varios en la final de esta categoría. Como siempre, el australiano, eso quise decir, Casey Stoner, sigue marcando la diferencia. No tan cerca Pedrosa segundo y tercero Lorenzo, así que en el campeonato ya prácticamente va a ser campeón el australiano Casey Stoner en la MotoGP, que en el 2013 va a estar en la República Argentina, estará en Termas de Riondo. Gracias Jorge, gracias Augusto. Mañana vamos a estar también con el TC del Oeste, ¿eh? No me olvidé, tenemos más testimonios del TC platense grabados en Roberto Mouras de la Plata, más testimonios de la Fórmula 4, y vamos a estar con el TC del Oeste, que estuvo ayer presente en el Autódromo Platense. Gracias Lorena Díaz, gracias Darío Machindarena. Y vamos a estar hablando también del karting de tierra en Verónica, que se disputó las últimas fechas del año. Vamos a hablar de karting de tierra. Nos reencontramos mañana a partir de las 5 de la tarde, como todos los días. Chau, hasta mañana. No se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y siempre noches al pasar, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo.